Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Lo que suena es Al Borde del Filo, segundo disco de estudios de este trío oriundo de la localidad bonaerense de Caseros, Las Diferencias. Vamos con Solo Queda el Azar. Ya no hay ningún lugar, mis ojos no pueden. Nicolás Hayes en batería y percusión, Alejandro Naboa en bajo y Andrés Robledo en voz, guitarra y teclado integran Las Diferencias. Seguimos escuchando este material de estudio, Al Borde del Filo. Al borde del filo. Al borde del filo está compuesto por 11 canciones que pueden escucharse en Bandcamp. Una de ellas es precisamente la que abre la placa, Morder el polvo. Sobre mí, niña, solo cree en mí. El viaje no termina aquí. Escucha lo que quiero decir. Esto parece no frenar. Morder el polvo es el final. Esto parece no frenar. Solo hay que provocar, insultar y disparar. Lista para apostar. Este trabajo de Las Diferencias fue grabado en El Pie por Marcelo Massetti y más tarde masterizado en Estados Unidos por Justin Waits. Se va al borde del filo de Las Diferencias con Otro Destino.

siempre cae de pie. Lo aceleré, cayendo en picada. Como toca mi casa, me dejé caer. Y este es el último tema de hoy. Anoche me peleé con el portero. Quería ver mi lista de invitados. Se ve que no sabía que ahora vivo en un palacio. Pero me crié entre los barrios bajos. Detesto a la gente policía. La gente que te tira para atrás. Yo no tengo que darle explicaciones a la chusma de la alta sociedad. La gente está perdiendo, perdiendo la ilusión de vivir. Yeah. No hay amigos en el Facebook y el Twitter es un pájaro ruin. El tiempo va pasando, ya verás. La vida va pasando, ya verás. Yo busco lo que vos odias, que es la felicidad, y bailar hasta que las velas ardan. Mis amigos son unos delirantes que mean los jardines de las fiestas. Animan las tertulias en mi casa cada noche, tocando el piano y tomando cervezas. Me gusta la inocencia de los niños. Prefiero la maldad a la estupidez. Me gustan los artistas que jamás serán artistas. Yo nací y moriré amateur. La gente está perdiendo, perdiendo la ilusión de vivir. Yeah. Amigos en el Facebook y el Twitter es un pájaro ruin. El tiempo va pasando, ya verás. La vida va pasando, ya verás. Yo busco lo que vos odias, que es la felicidad. Yo busco la alegría en las almas. Yo soy más fuerte de lo que pensabas. Y vos seguís con tu corrección política. Somos la banda que cuida a las chicas de los ataques de los gorilas. Somos la banda que cuida a las chicas de los ataques. De los fachos gorilas. Somos la banda. Un cierre polémico para el programa 250 de Cerca de la Revolución. Fito Páez y El Ataque de los Gorilas, posiblemente el mejor disco del rosarino en los últimos años. Y así llegamos al final. Nos quedamos sin tiempo, pero no sin ganas para seguir compartiendo lo mejor del rock argentino actual. Te esperamos la próxima, cada vez más Cerca de la Revolución. Chau. Pero si insisto, yo sé.